Vuelven los Ministerios de Artes Oscuras a Rea Metal Magazine y Rock Entre Amigos. Como un satélite, esta vez nos metemos a examinar y conversar que en el underground sevillano con una de las bandas más legendarias de death metal brutal de los últimos 15 años, o un poquito más también. Estoy hablando de Vikingur, que vuelve al ruedo este sábado 9 de abril junto con Ankara y Krumi. Suena como un cartel un poco dispar, pero en verdad los tiempos que estamos viviendo tienen que llevarnos a todos los que nos gusta el metal a intentar cuadrar un poco más los gustos y abrir un poco las cabezas. De eso es lo que hablamos con Ángel, hablamos de influencias, actualidad, de qué estado está la escena actual, Vikingore, y recordamos también que Ángel es el vocalista de la banda Killdozer, que lleva una temporada dando caña por muchos lados y le viene un futuro bastante grande. Así que para los que quieran conocer un poco más de esta banda que suena brutal, vamos a dejarlos ya directamente con la charla que hemos tenido con Ángel en esta semana, y esperamos que disfruten de un nuevo Ministerio de Artes Oscuras. Como siempre, muchísimas gracias a Quique por este trabajo de edición y por la apertura a darle cabida a todo lo que es nuestra escena de metal. Un abrazo y los cuernos arriba. I will lean down. Como bien les decíamos en la apertura del Ministerio de Artes Oscuras, hoy vamos a entrevistar a un personaje bastante legendario de la escena del metal más extremo, más bruto de aquí de Sevilla. Como les decía, estamos con Ángel, el vocalista de Vikingor. Buenos días, Ángel, ¿cómo te va? ¿Qué tal, hombre? Pues muy bien, aquí disfrutando un poco de la vida. Maravilloso, sabemos que hace poquito fuiste padre de vuelta, felicidades, es algo que en nuestras redes nos pone muy al tanto de la vista de tu vida. ¿Cómo fue el tema de...? Pues, hay mucha gente que me pregunta cuando hablamos de vos aquí en la escena, que no terminan de hacer la imagen que da sobre el escenario, o sea, la brutalidad que tenés en tu garganta y en tu voz, ¿vale? Y de golpe sacar esa foto tan bonita con la pulsera que te regalaron por el Día del Padre. ¿Cómo se conjuga eso? Hombre, yo es que siempre he pensado que la dualidad, ¿no? De un carácter, ¿no? De un artístico, ¿no? De un bruto, la bruta, la interpretación también en el escenario, se compensa bastante con la ternura, ¿no? Por lo contrario, muy famoso el meme de Corse Grinder, que se ve el tío ahí en la tribu grande, rodeado de peluches, que los ha ganado pagárselo a los niños. Yo creo que de hecho es parte del propio carácter y la idiosincrasia de este estilo musical, porque al final yo lo digo sin broma, la gente que escucha este género es la gente más tranquila. Es una cosa que estoy harto de decir, porque al final como es una vía de escape tan grande, sobre todo creo que lo que interpretamos más todavía, ¿no? Porque bueno, tenemos los ensayos y tal, nos permite tener una vida pues más calmada, más tranquila, más sosegada, aunque por dentro estemos reventando vivo. Vale, contame un poco, para la gente que no conoce tanto la escena de Sevilla y demás, Vikingor, ¿cuándo se funda aproximadamente? Pues yo creo que fue en 2005 o 2006, no me acuerdo exactamente cuándo. Fue una idea que tuvo el que antes estaba vocalista conmigo, Emilio. Y bueno, teníamos una idea de hecho de hacer un grupo de metal con dos vocalistas. Fue así de hecho durante mucho tiempo, prácticamente hasta 2013. Y la verdad es que poco a poco se ha ido formando pues el carácter, ¿no? Que ahora tenemos. Es verdad que componentes originales, solo creo yo. Hemos ido rotando cosas de la vida, ¿no? Pues, trabajo, mudarse a otro país, cosas así. Al final hace prácticamente imposible tener a los mismos miembros de la banda desde el principio, es muy complicado. Bueno, más de 15 años en la escena, pero ahora, desde antes, evidentemente antes de la pandemia, pero en diciembre de 2019, si mal no recuerdo, una de las últimas veces que se presentaron en la sala Fanatic, que ahí habían anunciado que era el último vuelo del bajista. Después hubo ahí como un cambio, puede ser, o sea que Vikingor siempre me sorprende mucho porque está muy presente en el inconsciente colectivo de Sevilla, ¿vale? Que es una banda legendaria, básicamente. Y de golpe como que no aparecen tanto. ¿Qué se dio ahora para que vuelvan a este proyecto? Porque aparte estás en paralelo con Killdozer, que también hay miembros de Killdozer que están en Vikingor. ¿Cómo se conjugó todo esto? Pues la verdad es que sin pensarlo mucho. A mí con Killdozer prácticamente me dieron una trampa. Ah, sí. Pero sí, pero lo que pasa es que, a ver, al final las cosas se acaban encajando, ¿no? De hecho, justamente lo estaba hablando hoy con un amigo que me encontré por la calle de cómo conforme avanza la edad, cómo tiene más trabajo, tiene más vida, ¿no? Te cuesta cada vez más encajar lo que es la música, ¿no? Dentro de la misma. Que yo creo que al final todo es querer, ¿eh? Todo es querer y al final priorizar. También depende mucho de mi caso, de mi pareja, que es un apoyo fundamental para esto y siempre, siempre, siempre me apoyan en todo. Entonces, hay quien los tiene más fácil y más difícil. Yo en ese momento con Killdozer, pues, lo puso fácil, la verdad. Era una situación en la que ya tenían grabado toda la parte instrumental del disco y a falta de las voces. Entonces fue prácticamente decir, mira, pues estas son las letras, estas son las líneas de voz. Siéntete libre, ¿no? De modificar lo que te guste, hazlo a tu manera. Y la verdad es que estoy contento con el resultado. Con Vikingor sí es verdad que hemos tenido muchísimos cambios de miembros, muchísimos. Bajista realmente, tenemos ahora el segundo. Porque el primero estuvo, vamos, fue de los últimos miembros originales, ¿no? en irse. Y es verdad que aún así el cambio ha sido, vamos, estoy con Gonzalo, estoy contentísimo, que también es magistral en Killdozer. Y la verdad que creo que ahora mismo, la salud del grupo a nivel musical, de los integrantes y todo, es cojonuda. Ya lo veréis el día 9. Sé que el batería no está viviendo aquí en Sevilla, ¿verdad? Es el que viene de Polonia, si mal no recuerdo, que hoy llega justo el mismo día del bolo, o sea que más o menos, evidentemente, hoy por hoy con las tecnologías y demás, cada uno puede ensayar en su casa, y justamente a medida que van pasando los años y uno tiene más tareas, el tema de ensayar todas las semanas se complica mucho. Pero ¿cómo es esto? ¿Cómo fue? Lo llamaste y le dijiste, che, el 9 de abril venite que tocamos con Ankara y vamos a romper todo, y te dijo, vale, se pilló un bolo y ya está, así como... Claro, como así antes fue un poco presionado a nivel del trabajo, como he dicho antes, al final es que obviamente la música está ahí, pero también hay que tener en cuenta que somos seres humanos, ¿no? Que tenemos nuestra vida, tenemos nuestros objetivos también, por la parte de la música, ¿no? Sobre todo nuestra ambición, y él, lo que pasa es que se había atrapado en la empresa en la que estaba, le ofrecieron muy buenas condiciones desde Polonia, de hecho una de las cosas fundamentales era que le daban mucha libertad para cogerse días libres y eso, y claro, que al final te vamos a ver más ahora que antes, claro. Porque antes tenía un horario tan malo que era prácticamente imposible ensayar con él. Él es técnico mecánico de aviones y eso tiene unos horarios horribles. Entonces ahí pues era bastante difícil encajarlo. De hecho, bueno, yo creo que le va a venir bastante bien el cambio de aire. Todo esto, o sea, él ha aterrizado ahí el día 23 de este mes. Todo es un terremoto de emociones, ¿no? Que no se puede terminar de acostumbrar a nada. Pero nosotros siempre, entre nosotros, ¿no? Entre los miembros del grupo siempre tenemos la coña, ¿no? Cuando pasa algo así, siempre decimos lo mismo, Viking Wars. Porque no sabemos cómo lo hacemos, pero de hecho la primera gira que vino el bajista, que fue a meses de entrar en el grupo, ahí en 2016, básicamente... hay un concierto que no fue, porque es que era imposible encajarlo, y ese concierto lo hicimos sin bajista, según él no lo dijo. Ese concierto no existe, que fue en Vigo, y claro, el primer día en Madrid el tío se cogió, metió bajo en el coche, pues sin parar, desde creo que salió de Almería, o sea, cruzándose España realmente, y tocó, y tal y como tocó, se compró una lata de Monster y se fue de vuelta porque tenía que trabajar el día siguiente. Maravilloso, es que son las cosas que tiene el underground, ¿no? Justamente lo que demuestra la devoción del que hace estas cosas, que lo hace por el corazón. Y un poco, el corazón de Viking Gore, si tuvieras que definirlo, porque siempre que hablo con redactores de aquí de la escena, ¿no? Que yo, si bien llevo 15 años en Sevilla, hay muchas bandas que me tuve que actualizar, por ejemplo, ¿no? Para que me contaran la historia. Había algunos que me decían, hace death metal, hace viking metal, hace brutal. Yo los escuché y para mí están más cerca del brutal, no brutal técnico incluso, porque las líneas compositivas que tienen de guitarras y de bajo y batería son bastante, bastante elaboradas. Pero vos, ¿cómo me explicarías, o al que no conoce tanto Viking Gore, cuál es el estilo de Viking Gore? Realmente yo diría que es algo a medio caballo entre death metal, tirando a líneas más brutas, como dices, ¿no? No es tampoco a lo mejor tan limpio, pero también tiene un espíritu muy fuerte de melodez. Tipo, vamos, de At the Gates, por ejemplo, cosas así, ¿no? Tirando al sueco, ¿no? Ahí siguiendo un poco las líneas del Viking, porque el Viking realmente está un poco más en la lírica, ¿no? Más que otra cosa. Nosotros no utilizamos samples, no utilizamos orquestación, que es una cosa que está muy presente siempre en grupos que son más de folk, ¿no? Por ejemplo, folk Viking, tipo Heathrow, ¿sabes? Que son grupos así, así a bote pronto, Bathory, ¿no? Bathory, la parte, para mí, el máximo exponente, ¿no? Del estilo, obviamente, y uno de los creadores, era todo orquestación, y coros, y todo muy... muy producido, muy muy épico, muy tratado. Viking Gore no tiene nada que ver en ese sentido, ¿no? No es comparable. También siempre hay ligeros toques de black metal, porque yo creo que es inevitable, ¿no? El batería es el estilo que más le gusta, y a nosotros también nos gusta bastante, entonces siempre va, poquito a poco se van metiendo esos detalles que también lo enriquecen, ¿no? Un poquito más escuchable, ¿no? No sea siempre yo creo que cuanto más encajas el estilo, más pesado te es, ¿no? Es como que escuchas un disco y es, sí, está bien, pero he escuchado 35, 45 minutos de lo mismo, ¿no? Obviamente hay metalheads que a mí este es el sonido que me gusta y yo esto es lo que quiero escuchar y ya está, ¿no? Ahí para todos los gustos, ¿no? Creo el disco de Vikingo. La escena de Sevilla no deja de sorprenderme porque tiene muchísimas referencias y muchísimos exponentes, sobre todo de todos los estilos, creo yo, del metal. Por ejemplo, ahora mismo lo que me viene a la cabeza, quitando a Viking Bear, por ejemplo, Devil in You, que acaba de sacar un disco en el 2021, que tiene una vocalista increíble. Y más de una vez, cuando yo hablé con Marta Grimaldi y empezábamos a decir, bueno, ¿cuál es el que más te gusta? No sé qué, siempre salía tu nombre por la presencia que tienes en el escenario y por y evidentemente por tus dotes como vocalista. ¿Cuál fue tu inspiración para llegar a lo que sos? O sea, para enfocarte en Viking Gore y bueno, después lo que haces en Killdozer también, que parece que te van a reventar los ojos cuando estás cantando. O sea, ¿cuál es tu inspiración o referencia, digamos, desde que eras pequeño? Bueno, a ver, obviamente diría que al principio de mi carrera, obviamente, fue Johan Hegg, de Mon Amarth, sin duda. Fue como, vamos, prácticamente era copy-paste, ¿no? Del mismo. Lo que pasa es que sí es verdad que a nivel de estilo vocal me identifico bastante más con Corpse Grinder, de Cannibal Corpse, que para mí es el cantante favorito de metal, y también bastante con Peter Tactren de Hypocrisy, ¿no? Que son como mis dos referencias a nivel de vocalista, ¿no? A lo que es el comportamiento en escenario, yo siempre, mi intención siempre ha sido dar miedo, o sea, la cosa es que si mis voces suenan así, la impresión que tiene que dar es que yo soy así. Claro. Es la idea, ¿no? Que si la gente sale de ahí acojonada, lo he hecho bien. o pegándose, yo también. Claro, claro. Es importante, o sea, es parte del estilo. Vale, bueno. Diría que sí, que principalmente son esos, como voy rotando, y yo creo también ya, claro, obviamente, ¿no? Con el paso de los años, pues siempre uno encuentra su marca personal, ¿no? Que creo que también es un poco lo que llevo buscando esta última década, ¿no? Y vale, creo, ¿te parece? Perdona. Si te parece, hacemos un breve corte aquí. Me gustaría que eligieras una canción, así la gente escucha un poco cuáles son tus referencias, pero que sea algo que vos, o sea, o clásico o que hubieras escuchado antes de meterte en Viking Gore. Algo que vos dijeras, antes de meterme en Viking Gore, ¿no? Sí, o de la época de Viking Gore, cuando empezaste a desarrollar este trabajo, ¿eh? O sea, algo que sea de esa época, sea under o como vos quieras, pero algo que, para que los muchachos que nos escuchan vayan tomando un poco de referencia. Bueno, pues así a bote pronto, yo diría que Hammer Smash Face de Cannibal Corpse una buena elección en ese sentido, ¿no? Es de la época anterior, de hecho mucho anterior, pero ese disco le di yo mil millones de vueltas, así que creo que maravilloso, es un buen himno, perfecto, dentro del desastre. Vamos con Cannibal Corpse y ya seguimos hablando con Ángel de Viking Gore. We'll be right back. Venimos a escuchar a Cannibal Corpse y seguimos hablando con Ángel de Vikingore, que se presentan este 9 de abril en la Sala Palatin de Sevilla junto a la gente de Crumi y los legendarios Ankara también. ¿Qué te parece el cartel? Quiero decir, ¿no? Ankara, muy heavy metal, así muy clásico. Crumi, que son así una cosa más dura, y ustedes ahí en el medio, el láser total a reventar y en una sala que a mí me gusta mucho cómo suena la Sala de las Fanáticos. Sí, bueno, sin duda, yo he tocado ya bastante PC y la verdad que siempre la experiencia ha sido muy, muy, muy buena, tanto el sonido dentro como el sonido fuera. Es cierto que un cartel que pues he dicho hace 3 años que lleva, vamos, que de tocar con Ankara, tengo que buscar otro. Busca otro porque no pegamos ni con cola. Pero por otro lado también he visto con experiencia, de hecho sin ir más lejos, cuando nos presentamos con Killdozer, pero tampoco ni con cola, con lo que fuimos. Con la regia. Con la regia no pegamos ni con cola. Y de hecho fue muy bien la experiencia. Yo también creo que justo ahora después de la pandemia, este momento hemos tenido de sequía brutal de conciertos, es incluso hasta positivo. Porque al final la gente está que se agarra a lo mínimo que pilla. Un poco a que tocan, voy. Porque no me gusta ni tocarte. Voy ahí. Me voy a una cerveza, voy a ver gente que hace 2 años prácticamente que no veo, ¿no? Y me lo voy a pasar bien, ¿no? Es curioso porque es para mí un concepto muy positivo para lo que es el concepto, vamos, para cómo se vive, ¿no? La escena, el estilo. Porque siempre se ha visto una tendencia totalmente contraria. Cuanto más se parezca al estilo que más me gusta, es seguro que voy, y a lo mínimo que no se parezca no voy. Eso es una cosa que siempre se ha visto, ¿no?, en los últimos años en Sevilla. Y encima, como digo yo, que hay poco heavy. Pues ya eso era un poco crónica de muerte anunciada. Pero después de haber visto lo que he visto con Killdozer y también lo que vimos en el Palacio Metal Fest, que vendieron todas las entradas, es que dices tú, joder, es que así como debería de ir. Así como debería de ir. Y yo espero que Ankara vaya muy bien también por eso. Sí, eso es verdad, una cosa que ahora que viene a cuento, ¿no? Porque me acuerdo cuando yo lo cubrí a Killdozer con Ira Regia, me sorprendió la cantidad de muchachitos que había. Muchísima gente joven, muchos chicos de menos de 17 años, lo cual me puso muy, muy contento, porque ahora estoy un poco en esa época que en los medios estamos quedando cada vez menos redactores, porque a los chicos tal vez no les interesa tanto, o sea, algo mal habremos hecho los escritores, ¿no? Que no los motivamos para que tengan ganas de comenzar en este camino, pero también cuando te vi con Vikingore en la Fanatic también había mucha gente joven, es decir, de 20 para abajo, un par. ¿Cómo se genera eso? ¿Tenés una página de Instagram que va pillando chavalitos o qué mal que quedó esa pregunta? esa pregunta, la verdad, que está complicada, ¿eh? A ver, yo, es verdad que es una cosa que llevo mucho tiempo hablando con amigos y eso, ¿no? Porque un poco del relevo generacional, ¿no? Es que es inevitable, ¿no?, que surja esa duda. Yo creo que lo que es el metal más clásico atrae cada vez menos. Y eso es culpa, obviamente, pues de tanto de la policía de esa edad, de los grupos, que a lo mejor no se hacen accesibles a ese tipo de generaciones, o simplemente que siguen otro camino. Que no es una cosa que, no sé si me explico, no tiene por qué ser algo inmortal o escrito en piedra, que tenga que gustar a todo el mundo, ¿no? De hecho, es una cosa de nicho, total. En verdad que a mí también me alegró muchísimo ver a chavales, dije yo, hostia, menos mal, ya hay gente joven, hay gente joven. Pero es un grupo pequeño. Yo recuerdo cuando yo tenía 16, 17 años, joder, éramos la mitad de la sala. Claro. Y es eso, porque de alguna forma, a lo mejor el mensaje te cala, o te sientes identificado, ¿no? Simplemente por lo que sea el estilo musical o el estilo simplemente que sigue el resto de la gente, te convence y te dices otro, y ya poco a poco te va gustando. Depende mucho de cómo sea la persona, pero yo creo que, claro, en un mundo en el que la inmediatez es todo, pararte a escuchar música, ¿en serio? Tú piénsalo, ¿no? Es que no es algo que hoy en día, es que hasta nosotros mismos dejamos ya de. Yo no recuerdo la última vez que me paré a escuchar un disco, pararme. Entonces, si eso lo hago yo soy un adulto, pues imagínate una persona que tenga 16, 17 años que va a 1000 por hora. Entonces, claro, lo están metiendo en ese. Sí, lo han metido en esa vorágine, ¿no? Pues me pasó el otro día que estaba con un grupo de chicos de 17, 18 años, me llama Támalo, ¿no? Porque si no después se cabrean, que fui y les regalé unos CDs que tenía, que me habían mandado, y como no conocían a las bandas, cogieron el móvil y sacaron el código QR y automáticamente una aplicación empezó a sonar el single, el último single, y además yo me quedé flipado diciendo, qué suerte, ¿no? Porque uno antes, si te caía una cinta TDK o algo así grabado, no sabías ni quién era ni qué banda, te decían, esto es tal grupo, y en realidad no era ese. Pero por otra parte también me parece como que los empuja a tener que vivir a una velocidad que no les permite disfrutar tal vez lo que teníamos nosotros. Lo ves así un poco, ¿cómo lo estás percibiendo, no? Esta nueva generación, en la cual también incluso músicos experimentados como vos tienen que adaptarse a lo que es la nueva publicidad, a lo que es el Instagram, a lo que es el hype, los hashtags, todas esas porongas que me queman la cabeza y ya me tienen bastante podrido. Especialmente lo que te dije antes, lo comentábamos, que al ser todo tan orgánico, tan dinámico, tan rápido, ¿no? Tienes que adaptar, si no llegas. Y aún así creo que algo está pasando que no está llegando. Porque yo creo que hay grupos que yo escucho y digo, hostia, digo, esto seguro que esto le tiene que gustar a los chavales, fijo. Lo escuché, de hecho, hace poco me dejó un poco así sorprendido gratamente sorprendido, que era Eskimo Callboy, ¿sabes? Que era, vamos, un single que sacaron así, rollo synthwave, así, años 80, pero todo con metalcore así, machacón, con mucho así sintético, y dije, esto tiene que gustar, y con tu música de fiesta, ¿sabes? Entonces está guay, o a lo mejor es que me gusta a mí, me gusta una fiesta con tu lápiz. Pero dije, a los grupos así, ¿no? Sí que llegan más, ¿no? O también grupos como Slaughter to Prevail, ¿no? Que va a un rollo más deathcore, más brutal, ¿no? Y a lo mejor puede ser que encaje un poco más ahí también, ¿no? Por las venas hardcore, ¿no? Que también creo que ese estilo sí que puede que tenga un poco más de seguimiento por parte de la gente joven, más que el metal incluso. Porque está como, es como que nos llevamos bien, pero está aparte. Yo he estado en conciertos y en festivales hardcore y he dicho, o sea, que me llevo bien, obviamente no tengo ningún problema con nadie, pero yo los veía y decía, es que somos otra tribu. Por mucho que nosotros queramos mentalmente posicionarlos en el mismo sitio, porque hay muchos puntos comunes, obviamente, pero ha llegado un punto en el que es paralelo. Y yo creo que eso también en ese sentido es lo que la gente joven ve, ¿no? Dice, esto está lleno de pelusos y medio calvos viejos. Ya. Yeah. Aquí no voy a ir, ¿no? Me voy a ir al otro lado, ¿no? Que aquí estoy, ¿no? Lógico. Claro, bueno, incluso el otro día en el Palacio Metal Fest, que también tocaron ustedes, estuvo esta banda Red Sagar, ¿no? Bueno, hay dos que sí son un poco más avanzada, ¿no? Como Iván y el bajista. Quiero decir que tienen más experiencia, pero está el muchachito Pablo, que tiene 19 años, o creo aproximadamente, y es un animal, o sea, como toca el pibe ese, que me parece sorprendente. Después lo vieron Side también, que son muy jovencitos, y van con, o sea, me pareció muy interesante el contraste, ¿no? De entre Vietnam Side, que es una cosa muy core, y Red Sagan, que es una cosa más clásica de heavy, ¿no? Cómo los muchachos van intercalando. Y después hay detrás Killdozer, que es la planadora tracer de sonidos, y o sea, me pareció muy, claro, muy interesante. Ahí la edad media de los grupos subió. Subió una vez. Claro, se acabó. El que te sube la. Sí, es verdad que yo también creo que en cierto modo el estilo clásico sí que atrae a los jóvenes. A lo mejor no tanto como antes, pero sí que va a atraer. Porque yo recuerdo, de hecho, hace unos años que fui a ver un concierto de Creator en Madrid. Y me sorprendió, que es que el mosquito estaba lleno de adolescentes, lleno. Y dije, hostia, ¿y esto cuándo ha pasado? Cuando han abierto la puerta de la guardería. Pero muy contento, muy contento. Ojalá mucho más. Ojalá. Bro. vamos a empezar a hacer un poco de jaleo, te voy a empezar a comprometer con un par de preguntas. Más o menos por edad calculo que cuando, para mí, cuando surgió Limp Bizkit, ¿no? Los primeros discos me parecen muy interesantes, una propuesta nueva, etcétera, pero después creo que son los que se han cargado de un poco el metal, el underground, y ha hecho de todo eso un negocio asqueroso. ¿Qué referencias te parece de esa época que son válidas o cómo ha influido un poco en nuestras carreras, ¿no? O sea, porque Korn en su momento era una banda muy oscura, muy underground, y ahora los veo más cerca de una cosa más, que me parece bien, ojo, pero más emperifollada, ¿no? Más de, ay, mi mujer se ha muerto, tengo que escribir acerca de ella. ¿Cómo lo ves un poco? ¿Cómo lo percibís? Bueno, yo soy fan de Korn. No, yo también, ojo, te lo digo, entonces, lo digo con ese especial. Entiendo un poco lo que quieres decir, pero yo también entiendo que justamente en esa época, que fue un poco los 90, 2000, ¿no? También esa música acercó mucha gente al género. Porque, por ejemplo, otro grupo de la época que se me ocurre, el muy buen ejemplo es Slipknot, ¿sabes? Y Slipknot trajo un poco dentro de esa ola que atrajo mucha gente joven un metal muy duro. O sea, no era. No me, como, bueno, cuando la gente me dice, sí, hombre, no metal. Sí tengo nada, un Slipknot, y digo, ostras. Son dos grupazos, pero no, o sea, no son comparables a nivel de estilo. No creo que pueda. De hecho, yo gracias a grupos como Slipknot, precisamente, digamos como que me preparé un poco el oído para cosas más bestias, ¿no? Ya cuando escuchaba black metal o thrash o death, decía, joder, esto está guay. Claro. Porque al final, es lo que te he dicho antes, ¿no? Es algo que como adolescente, pues te pega, te encaja, te va bien y te poco a poco te hace el oído a otros géneros. Entonces, yo creo que de hecho el grupo así son muy positivos para el metal, precisamente. A lo mejor precisamente Limp Bizkit, un ejemplo un poco más chungo, ¿no? Es verdad que, bueno, el chaval Starfish lo tuve yo también tela de vuelta en su momento, y es verdad que, hombre, que los han ido sacando después, pues no tiene la calidad, ¿no? que tenían antiguamente. Pero también yo creo que le tiró un poco la caña a la gente de esa edad a venir a otros estilos musicales dentro del metal, ¿no? Pero creo que fue positivo, en cierto modo, esa oleada. Te diría que más dañino para mí fue un poco la aparición del grunge, que fue un poco más cercana al metal, y creo que eso sí que dinamitó un poco el liderazgo, ¿no? Que tenía en ese momento el hard rock y el metal. Bueno, en la radio, en la tele, en todos sitios, ¿no? Todos sabemos que el metal fue en su momento comercial, ¿no? Por decirlo así. Sí, sí. Vale. Entonces, claro. Yo creo que eso fue una pequeña patada, ¿no? Es cierto que sí, todo es cíclico, ¿no? O sea, no podemos esperar que algo sea lo más escuchado durante siempre, ¿no? Sería absurdo, ¿no? Pensar en eso, porque la gente cambia, los gustos cambian, las modas cambian. Entonces, eso es algo que no podemos esperar. Hay que adaptarse o morir. Vale, para ir cerrando un poco, contame qué escuchas regularmente en tu lista de no sé, usas Spotify o lo que sea, pero no, pero qué tenés escuchando por lo general. Bueno, normalmente uso Spotify, sobre todo porque lo que uso para escuchar de fondo en el trabajo, y generalmente el intento que estoy escuchando mucho es precisamente Viking Metal. Hay un disco ahí de Enciferum que sacaron hace poco. Tal vez yo me había faltado. Y Energet también, un grupo que me gusta mucho de Viking. Más black, ¿no? que otra cosa, pero también me están sacando cosas muy, muy decentes últimamente. Aparte de eso, pues mucho de meta. Siempre. Yo reconozco que soy un burro en ese sentido, ¿sabes? Y siempre hay más líneas. También, bueno, gracias a Killdozer he redescubierto mi pasión por el thrash, que ya de hecho fue uno de los primeros estilos musicales que empecé a escuchar en todo lo que es este rollo, ¿no? Mucho por Creator, por Testament, también, un grupo que lo tengo, vamos, es un altar, y también le he estado dando bastante, bastante fuerte a ese grupo. Si tuvieras que recomendarme un par de bandas underground de la escena española, ¿qué me dirías que escuche? Bueno, yo creo que cualquier persona que escuche música hecha en España debería conocer a Bulsi. Eso por descontado. Y bueno, por tirar un poco por la parte andaluza, que hablar de Scream. Creo que es una banda infavoradísima y pedazo de personas y pedazo de grupo. Qué guay, buenísimo. ¿Qué expectativas tenés para este bolo de Vikingore? O sea, vos, si bien estás en activo, venís muy, muy aceitado porque estás tocando regularmente con un Killdozer y demás, pero loco, te vas a subir de vuelta con Vikingore. Yo soy muy consciente de que ustedes saben lo que es la banda, ¿no? Que tiene esa personalidad que un poco los excede a ustedes, que me parece guay, ¿no? O sea, son bandas que tienen esa personalidad. Pero, ¿cómo te estás sintiendo con respecto al bolo? No, la verdad es que son 3 años de silencio, ¿no? Es muy rápido. O sea, que la verdad es que por un lado tengo ganas, sobre todo muchísimas ganas de ponerme el escenario. También tengo muchas ganas de que se estrenen los nuevos componentes, los dos guitarristas nuevos. Uno lo fichamos justo antes de la pandemia y otro pues, casi a mitad, ¿no? Entonces la verdad que está la cosa bastante bien en ese sentido y la verdad que miedo ninguno. Yo tengo, vamos, total confianza en los miembros de mi grupo y nos hemos hartado de ensayar. Así que la verdad que sobre todo son ganas. Y esperar lo que espero. Yo creo que va a tener bastante afluencia de gente y eso que es una fecha un poco complicada porque hay varios conciertos más ese día y además encima al principio de la Semana Santa. Entonces, sí. Ahí los he visto, van o se van. Entonces, hombre, no sé qué pasa. Sé que hay una polarización, ¿no? Pero es que también un poco, muchas veces lo hablo con otros colegas o con otras bandas diciendo, vale, pero estamos en una ciudad que hay 1, 2, 3, 4, lo estoy contando así para no olvidarme, hay 5 salas que suelen programar metal, entonces era lógico que en algún momento coincidiera que todo ese día dijeran, bueno, ¿a dónde van? Pero creo que se tiene que ver un poco también con las ganas y los verdes. Yo creo que tiene mucho que ver con las ganas, que todo el mundo estaba deseando que esto se empezase a abrir un poquito para el concierto, y claro, es verdad que la pandemia se ha llevado por delante a muchos grupos. Sí. Hay bastantes que simplemente han dejado de ensayar, han dejado de ver el proyecto, han dicho, mira, para aquí monto mi otro grupo o no hago nada, ¿no? O lo dejo, o lo que sea. Y creo que los que nos hemos quedado, los que hemos sobrevivido, estamos todo lo contrario. Estamos aquí. Fecha que venga, fecha que voy. Buenísimo. Che, ¿y te sorprendió la llamada del disculo? ¿Cómo fue? O sea, te dijeron, Ángel, venid a tocar, que viene en cara, pero vení con Vikingore, quiero hacer lo que ya toco. ¿Una cosa así fue más o menos? Sí, fue una cosa así. Pero me lo encontré. Me lo encontré por la calle tanto a Oli como a Antonio. Me lo encontré vuelta con mi pareja, de hecho. Y fue como, ah, tío, ¿qué tal? Esto, otro, ¿cómo va? Ah, pues estamos aquí montando conciertos. Y digo, no, si estás montando conciertos, vamos, yo no sé qué hace que no estás hablando conmigo. Así que le di mi teléfono y ahí empezamos a hablar. Y fue básicamente así. Fue, mira, como que no se habéis tocado hace nada, pues que toque el Killdozer. Maravilloso, la verdad que me alegro mucho porque siempre estaba con esa duda, ¿no? De ver cuándo van a volver o si también estaban un poco en ese impasse que no se sabe cuánto dura. ¿Planes a futuro con Vikingore? ¿Algún single, disco, algo que me puedas adelantar? De hecho, vamos, nosotros estamos ya trabajando en el siguiente trabajo, obviamente, porque, claro, como nos quedamos sin guitarra hace 3 años, entonces, claro, era el único guitarra que quedaba. Entonces, claro, todo el trabajo que había hecho hasta entonces, por respeto a él más que nada, decidimos no usarlo, ¿no? Es decir, claro. Mira, no, creo que es una cosa personal, ¿no? También, y no creo que debamos aprovecharnos de lo que él tuviese hecho. Obviamente, pues si se hubiese grabado, pues se hubiese conservado sus derechos sobre la música y ya está. Pero como estaba entrando nuevos componentes, dijimos, bueno, pues vamos, puede ser un buen momento para darle un toque fresco, ¿no? A lo que tenemos hecho, ¿no? Un poco seguir con la línea que teníamos hecha en el disco anterior, de Enrage. Pero con algunos giros de tuerca, ¿no? Ya veréis. Así que por ahora estamos trabajando en un single. No creo que lo podamos llevar al concierto porque no nos ha dado tiempo a tenerlo terminado. Pero espero que pronto ya podamos empezar a poner cositas por ahí. Además, yo creo que es positivo, ¿no? Que se vaya viendo que la evolución de la banda es importante. Totalmente. Una última pregunta que siempre le hago a los que no son bajistas. ¿No te pone nervioso el bajista con 7 cuerdas ahí? O sea, a mí más de 4 ya me... A mí, pero soy muy de la vieja escuela. Pero cuando lo veo con 7 cuerdas, digo, ¿qué hace este pibe? La verdad es que yo por Gonzalo, sobre todo lo que me siento es la generación, que un músico como Gama de un Pino, yo la verdad es que confío completamente en él siempre. O sea, siempre que ha dicho, vamos, voy a coger este tema, esto le pega aquí una escala, yo no tengo ni puta idea, ¿sabes? Yo digo, haz tu mágica, tío. Él tiene un bajo fretless y digo, saca el bajo fretless, tú saca el bajo fretless. Ya está, encima queda chulo. Seguro que te va a salir bien. Lo único que hay que tener cuidado pues con el mástil, ¿no? Porque el cabrón lleva una pala. Y cuando te mueves en directo, pues tienes que estar aquí un poco con el ojo, claro, mirando para allá para no abrirte la cabeza con el bajo. Ya está. Claro, por lo menos el escenario de la fanática es grandecito, entonces te pueden dejar ahí su espacio vital y que hagan lo que quieran. Sí, sí, la verdad que sí, está bien. Y que no hay ninguno zurdo, ¿eh? Que se cruce ya. Buenísimo. Bueno, Ángel, mil gracias por este rato que pudimos coordinar para esta entrevista para Rock Entre Amigos y Real Metal Magazine. ¿Algo que le quieras decir a la gente que escuche este podcast en estos días? Ir a conciertos. Ir a conciertos, beber cerveza, beber Coca-Cola, beber agua, lo que sea, pero gastar. Porque está la cosa pelatera de apretar. Pelatera de apretar. Yo tengo bastantes amigos en tema de promoción, de management, de salas, y lo han pasado muy mal, muy mal. Bien. Así que lo importante es insuflar es un poco de materia prima. Eso es lo vale, que bueno, quería decir. Una cosa que se me olvidó comentar, que bueno, ya saldrá, ¿no?, cuando escuchen este podcast, es que la gente, por si alguien no lo escuchó todavía, la gente que vaya a la sala Fanatic en taxi, Cabify o cualquiera de este tipo de cosas, ¿no?, modernas, que te llevan en coche hasta la puerta, se les va a invitar una copa, ¿vale? Que presente, que pidan el ticket el ticket con la hora, más que nada, ¿no? Evidentemente, para que lleguen, se vea que es ese día, pero la sala va a ver el ticket y va a invitar una copa al grupo de gente que vaya. Entonces me parece ahí también una motivación extra, para decir, bueno, la primera lenta. Sí, sí, para que lo sepan también, ¿vale? Bueno, ¿con qué tema te gustaría despedirte? Si quieres puede ser de Vikingore o de Kill 2, lo que vos quieras. Tenés carta blanca de poner lo que quieras. Lo que quieras, ¿no? Lo que vos quieras. Pues entonces voy a poner uno de mis temas favoritos del último disco que sacamos, de Vikingore, de Enrage, que es Stomp and Rave. Así que lo disfrutéis. Muchas gracias y nos vemos pronto en otra edición del Ministerio de Artes Oscuras.